Donde hay peligro crece lo que nos salva. En la seguridad no hay más que condena. ¿Qué coño pena? No hay conciencia cuando se sigue la consigna que desde los altavoces vocea. Televisores, radios y medios de propaganda. Tabla rasa para la opinión. Felicidad, miedo, angustia y dolor tienen un servicio en cada situación. ¿Acaso lo estás creyendo? Nos sigue insistiendo el charlatán que desde su púlpito a mentir y difamar juega. Y luego todos van a votar con la mano en la cartera. Puro chalaneo de cínicos y de ignorantes, decididos a no perder su posición. Militantes de la paz para su conciencia, pero novios de la muerte y de la guerra. Amigos filantrópicos afiliados a la causa de las donaciones para mitigar pobreza, pero también a la codicia para disfrutar de la vida, de lo superfluo y ostentar riqueza, a una costa de la miseria, del dolor y la muerte de otro. Van como si huyeran, no sé bien qué ha de ser de ti, si será blanco o quizá negro. Llenan sus bocas de palabras huecas que hoy ya no dicen nada, sino que engañan como a las olas la marea. Libertad, democracia, derechos humanos y toda esa falacia para justificar la violencia y continuar su marcha hacia el poder absoluto del sueño de otro sátrapa. Difícil me lo están poniendo para seguir su paso, más bien para cómo evitarlo y proclamar resistencia a tanta violencia de Estado. Vamos decididos a cortar el camino de tanta villanía y estulticia, a dar otro paso para desenmascarar la mentira. ¿Acaso no te has dado cuenta de quién es el que tira? Si donde hay peligro crece lo que nos salva, en la seguridad no hay más que condena. ¿Qué coño pena? No hay conciencia cuando se sigue la consigna que desde los altavoces vocea. Si donde hay peligro crece lo que nos salva, en la seguridad no hay más que condena. ¿Qué coño pena? No hay conciencia cuando se sigue la consigna que desde los altavoces vocea. Peligro crece lo que nos salva, en la seguridad no hay más que condena. ¿Qué coño pena? No hay conciencia cuando se sigue la consigna que desde los altavoces vocea. ¡Ah!